Hoy es el mejor día de mi vida. Mi boca lo declara así, según lo que mi padre me enseña. Yo vivo por lo que escrito está. Nada me alejará del amor de Dios. Soy salvo para siempre, un perfecto ángel soy. Ángeles dirigen mi camino para que mis no tropiecen más. En las obras de mi Padre yo camino. Esto es lo que me hace reinar. Hoy es el mejor día de mi vida. Jesucristo ya está aquí. Vino con el poder de su evangelio, su ciencia nos enseña a vivir. Nada me alejará del amor de Dios, ni ángeles ni principados, su cubierta está. Ángeles dirigen mi camino para que mis pies no tropiecen más. En las obras de mi Padre yo camino. Esto es lo que me hace el mejor día de mi vida. Mi boca lo declara así, según lo que mi Padre me enseña. Yo vivo por lo que escrito está. Nada me alejará para siempre, un perfecto ángel soy. Ángeles dirigen mi camino para que mis pies no tropiecen más. En las obras de mi Padre yo camino. Esto es lo que me hace reinar.